porque pues dice innovación, pues es innovar, pues cambiar algo, ¿no? Para, y aparte incluir, o sea, son dos palabras que pues dice, va a ser algo, para, pero también vamos a incluir, o sea, no nada más es cambiar y hasta ahí, ¿no? Sino que vamos a, así como su nombre y la definición, que nos va a ayudar a que más personas, o sea, no siempre el mismo grupo, ¿no? Va a pertenecer a este cambio, sino que vamos a ingresar a otros, ¿no? O sea, lo que están aquí haciendo. Y pues, y no, bueno, respecto a lo de que dice, ¿no? O sea, transformarlo para que personas pues vivan de directamente pues de la captación del agua, ¿no? O sea, ya no es necesario tanto y que vayan, no sé, caminar a tanta distancia o eso, porque si no ya lo van a tener ahí, y va a transformar, no nada más, pues transforma la vida de la persona, porque en el transcurso de que ellos van a traer esa agua, pues tienen más tiempo para estar con sus familiares. De hecho, bueno, no sé si aquí se pueda incluir, que pues anteriormente también aquí en Mesoamérica ya había este tipo de captación de lluvia, y lo simplemente el lago de Texcoco, o sea, lo habían hecho, ¿no? Para captar el agua, pero pues esto se quedó en lo anterior, ¿no? O sea, no hubo continuidad, ¿no? Lamentablemente gobiernos que llegaron desde entonces, pues no continuaron con esta captación, sino que hasta que ahora sí que pues como ustedes dicen, son de otra, digo, no sé, de otra forma de que vieron esto viable y dice, oye, pues vamos a retomar y vamos a, ahora sí que innovaron la forma de la captación, inclusive pues y a llevarlo hacia las personas que pues lo requieren, ¿no? O sea, no nada más, como le digo, no nada más en ese núcleo en donde siempre se dan las cosas, en donde todo tienen a la mano, ¿no? Entonces pues ya se les ayuda a esta forma de que pues se tienen una vida mejor y aparte cubriendo las necesidades básicas principalmente pues con esta captación de agua, porque pues sin agua pues no hay vida, ni las plantitas viven, ¿no?